Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les estaré acompañando en esta emisión número 48. Les recuerdo que pueden descargar este podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz, pero también estamos en Spotify y nos pueden encontrar como Los Colores de la Voz. Agradezco y envío saludos a las radios que nos retransmiten, la XECOPA, La Voz de los Vientos, los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, a Xauipac Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana, también los días sábados en www.xauipac.webnode.mx y a Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org los sábados a las 11 de la mañana y los viernes a las 20 horas y lunes a las 17:30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live Tucuru Sapichu o por Radio UIIMPATZ.radio12345.com. Envío saludos también al equipo de Los Colores de la Voz. Y bueno, fíjense que en esta semana la comunidad estudiantil y docente de la UNICH estamos cerrando semestre y envío pues felicitaciones a todas las estudiantes, los estudiantes y mis colegas docentes con este cierre de semestre de presentaciones de proyectos integradores, coloquios de avances de investigación, tanto de licenciatura como de maestría, exposiciones de trabajos y bueno, entre estas actividades también se está llevando a cabo el 18º Simposio Internacional y 13º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. La próxima emisión tendremos un programa donde hablaremos sobre estas importantes actividades. En esta emisión escucharemos la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano. La semana pasada se llevó a cabo el 4º Encuentro Nacional de Universidades Interculturales e Instituciones de Educación Superior Interculturales, la educación intercultural en las transformaciones comunitarias y territoriales en la Universidad Intercultural de Baja California en San Quintín, Baja California. Les estaremos compartiendo información sobre entrevistas realizadas y en este evento participaron estudiantes, docentes, rectoras y rectores y hoy escucharemos las voces de la comunidad estudiantil de las universidades participantes. Agradecemos la colaboración de Valeria Montserrat Velasco Mijangos, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, quien participó en este encuentro e hizo las entrevistas. En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, que es el 28 de noviembre, preparamos una entrevista a Daira Noemí Gómez Rodríguez, licenciada en Turismo Alternativo, y a su director de tesis, el maestro Ángel Josiel Román Cuellar, para conocer sobre el proyecto de desarrollo con el que se tituló la egresada. Presentaremos la segunda cápsula de El Suspiro de Kembo, una serie de cápsulas radiofónicas creadas como resultado del Diplomado en Cambio Climático realizado en colaboración con Pronatura Moshbiquil y la Licenciatura en Comunicación Intercultural a través de la materia Taller de Edición y Postproducción de Audio Avanzada. Y bueno, también tenemos hoy el podcast Exteriovivencias Musicales, producción de la maestrante en estudios interculturales, Aida Aurelia Urquijo Nájera, integrante de nuestra comunidad universitaria. Agradecemos por el material para divulgarse en este programa y también agradecemos al compañero Mario Nájera de la Asociación Promedios de Comunicación Comunitaria por los compartires radiofónicos. En la sección CLUM divulgamos las producciones en lenguas originarias de Chiapas, Mam, Chuj y Lacandón sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección Xininuposu, el sonido del cascabel. Les invito a escuchar las entrevistas a estudiantes de universidades interculturales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uri Sabdiel Reyes Andrés. Estudio la licenciatura en Turismo Comunitario por parte de la Universidad Intercultural del Estado de Colima. Pues ahorita tuve la fortuna de participar en el cuarto encuentro de universidades interculturales y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que he tenido la oportunidad de hacer este intercambio de saberes, de experiencias y de oportunidades con jóvenes de otras interculturales y pues ver de qué forma nos podemos podemos trabajar para fortalecer las experiencias y las oportunidades que hay que se nos presentan. Y pues es una experiencia muy padre y muy bonita y hablando en el sentido de mi área de estudio, pues diría que es una experiencia gastronómica con muchos sabores, colores y ingredientes que le dan ese sentido a la comida cultural. Gracias. No, de qué. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magali Torres Valdés. Vengo de la comunidad de Mesa del Tirador de Bolaños, Jalisco. La universidad de la que vengo pues es la Intercultural de Jalisco. Agradezco por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Es una bendición para mí porque pues no había tenido este tipo de oportunidad. Entonces ahora que estoy aquí pues estoy conociendo acerca de la cultura, tradición, conocimientos de otras universidades interculturales. Que pues es muy, muy importante y muy benéfico para todos, ya que pues desarrollamos otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces es muy bonita. Gracias. Buenas tardes, yo me llamo Vicente Torres González, soy del estado de Jalisco y en una comunidad que se llama San Sebastián. Estudio la carrera licenciatura en Administración y Economía Social. La experiencia que tengo en este lugar donde ando en Baja California, yo como estudiante me estoy preparando por las opiniones, las propuestas que tienen y que nos están compartiendo, en la cual para mi formación me beneficia mucho porque son estrategias benéficos, nutritivos, para mejorar como yo estudiante. Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Diana García Ramírez. Yo vengo de la Universidad Intercultural del Estado de Tlaxcala y pues me ha parecido interesante en esta experiencia. Ha sido un poquito cansado porque hemos estado aquí prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Entonces sí ha estado un poquito cansado y pues ha sido como un trabajo muy, pues consecutivo, ¿no? Termina una actividad, empieza otra, termina una, empieza otra. Pero también ha sido muy padre porque he podido conocer a mucha gente muy interesante, muy linda. Y también un poco como viendo el panorama de las otras interculturales, ¿no? En toda la República. Y pues creo que ha sido muy enriquecedor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Abraham Huerta Palafox. Estoy estudiando la carrera de Cocina Tradicional y Nutrición Comunitaria en la UIT, que es la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Y pues mi experiencia aquí en este encuentro creo que es muy fructífero. Creo que a todos nos abrió un panorama de lo que debemos hacer. Y uno de los puntos más importantes que creo que nos va a dejar este encuentro es el de formar un comité estudiantil a nivel nacional para empezar a tener cierto tipo de responsabilidades y derechos como estudiantes y poder ayudar a los otros compañeros de las otras universidades que lamentablemente no cuentan con esa fortuna de tener un consejo estudiantil. Entonces, la pauta es empezar a trabajar con ello, con lo que tenemos, y el próximo encuentro, ojalá y los compañeros que vengan tengan la responsabilidad de retomar dichos acuerdos que en estos momentos vamos a empezar a fortalecer. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Pues estamos en esta ocasión con la licenciada Daira Noemí Gómez Rodríguez, que recientemente defendió su examen profesional de la licenciatura en Turismo Alternativo en la modalidad de Diseño de Proyecto de Desarrollo con el proyecto Turismo de Aventura y Recreación, Diseño Universal para Personas con Discapacidad, trabajo que fue dirigido por el maestro Ángel Josiel Román Cuellar, y les damos la bienvenida tanto a la licenciada Daira como al maestro Ángel. Bueno, mucho gusto, me presento, ya mencionaron, mi nombre es Daira. Bueno, yo soy Ángel Román, en esta ocasión me tocó ser director del proyecto, en el cual durante 3 años aproximadamente, aunque el proyecto pues fue básicamente 1 año, pero estuvimos trabajándolo 3 años, buscando visibilizar el tema del turismo accesible en Chiapas. El tema de turismo en Chiapas, pues sabemos que Chiapas es turístico pues ya de por sí por naturaleza. Posteriormente, el tema de discapacidad pues es un tema que va apenas comenzando, y cuando unimos turismo y discapacidad se crea el concepto del turismo accesible o turismo para personas con discapacidad. Aún así, todavía rompemos los paradigmas y rompemos las ideas, porque más que practicar un turismo convencional o cultural, es practicar un turismo de aventura en el cual las personas con discapacidad sean ahora sí que las personas como activas o como que les gusten justo actividades de campo, que muchas veces cuando uno piensa en personas con discapacidad se imagina una persona en silla de ruedas que la están empujando o que le gusta estar tranquila y quietecita en un lugar, y no siempre es así. Habemos personas con discapacidad que más bien nos gusta la aventura, pero lamentablemente en Chiapas actualmente y en muchas partes también del país no hay operadores turísticos o incluso guías o personas dedicadas a este rubro que trabaja en este tema. Entonces, desde ahí vimos como un área de oportunidad, y esa es la justificación a muy grandes rasgos del proyecto. ¿Y qué te hizo interesarte a ti, Daira, en esta temática? Que es una temática muy importante y que, como acaba de mencionar Ángel, no está visibilizada la importancia. Pero ¿cómo es que llegas tú a elegir este tema? Primero, por la asociación. Yo conozco a la asociación, que es Independencia e Inclusión Chiapas, si podemos hacer. Conozco como la manera en la que ellos trabajan. Me adentro más a las actividades que ellos realizan y empiezo a tener como una vivencia más directa del tema de la discapacidad. Junto con eso, veo como las necesidades de la independencia y la accesibilidad para las personas con discapacidad, y desde ahí nace como la necesidad del proyecto, poder desde mi punto y desde mi perspectiva brindar y ofrecer un servicio para la atención de personas con discapacidad y un servicio de calidad, pues. Entonces, desde ahí nace como el interés de querer desarrollar este proyecto en colaboración con la asociación. Y con eso empezamos a desarrollar pruebas piloto para ver qué sí podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Iniciamos haciendo pruebas con turismo cultural. Esas fueron nuestras primeras actividades, turismo cultural en museos, andadores, aquí en San Cristóbal, en el Centro Histórico de San Cristóbal. Y posterior a eso ya empezamos a desarrollar actividades de turismo de aventura. Hicimos kayak, hicimos tirolesa, arborismo, campamento, senderismo. Y poco a poco fuimos identificando como las necesidades y las adaptaciones y todo lo que se necesitaba estructurar para desarrollar las actividades. Esta modalidad, para quienes nos están escuchando, la Universidad Intercultural de Chiapas, al igual que otras universidades interculturales, tiene distintas modalidades para titularse. La que eligió Daira es Diseño de Proyecto de Desarrollo. ¿Qué viene después de este examen profesional que fue defendido y que queda como esta propuesta? ¿Qué viene después del documento que ya se trabajó, que ya nos compartió el maestro Ángel, cuál fue el proceso, ¿no? Un poco, tú nos dices cómo surge y lo que implica, lo que trae consigo esta propuesta. ¿Qué sigue después de esto? Pues la implementación del proyecto, empezar a desarrollar como la oportunidad y empezar a vender, a crear paquetes turísticos en tema de las actividades que ya se desarrollaron previamente, empezar a impulsar como este tipo de actividades y empezar a promocionarlo para el público en general y poder tener como esta atención a las personas con discapacidad. Este examen, además de que es el primero que se lleva a cabo en la universidad con esta temática, también tiene un plus que es muy importante y que fue que durante todo el proceso del examen hubo la interpretación en la lengua de señas mexicana a cargo de tu director. Ángel, ¿cómo fue esta experiencia? Si nos puedes compartir. Sí, justo hay una frase que nos marca la Convención de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad, que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Significa que cuando trabajemos temas con discapacidad, personas con discapacidad deben estar involucradas tanto en el diseño como en la ejecución de cualquier tema, y aquí no fue la excepción. Entonces, si bien originalmente el proyecto fue diseñado para personas con discapacidad motriz, nos dimos cuenta que era demasiado costoso el desarrollo de infraestructura. Por lo tanto, también ya con la experiencia de Daira, ella como estudiante de lengua de señas, le decidimos darle un nuevo enfoque que fuera enfocada específicamente a la discapacidad auditiva, y se piloteó también con personas sordas para que ellos nos pudieran dar las opiniones, pero también qué tan fácil o difícil era. Sobre eso mismo, uno de los resultados fue que al momento que se utilice la lengua de señas dentro de la explicación de la actividad, la discapacidad se elimina. Las barreras se rompen y, por lo tanto, utilizando en este caso la lengua de señas mexicana, que es la lengua con la que hablan las personas sordas, pues justo se pueden realizar cualquier actividad. Y sobre eso mismo es que si estuvimos trabajando con personas sordas, con la comunidad sorda, pues también era lógico que el examen profesional se interpretara en su totalidad en lengua de señas mexicana. Invitamos a personas sordas, por fortuna pues llegaron también el día del examen, y pues fue toda una experiencia que sí hicimos énfasis ya hasta después, que fue el primer examen profesional que se hizo de esta manera. Esperemos que no sea el último, pero que nuestro objetivo y nuestro punto es que también la lengua de señas se siga visibilizando en todos los espacios, que pues, lamentablemente aún nos falta bastante en este tema, seguir avanzando y seguir impulsando. Y esto es también muy acorde hacia la próxima pues, celebración de las personas, Día Nacional de las Personas Sordas, ¿no? Creo que también visibilizar a través de estas acciones, como desarrollar un tema de investigación en la modalidad de diseño de proyecto de desarrollo, y además agregarle el plus de poder hacer la interpretación en otra lengua, que como bien dices, es una lengua más, ¿ya? Entonces nos invita también a la reflexión a quienes estamos pues en el día a día, no solamente a la comunidad universitaria, de una educación inclusiva, la importancia, ¿no?, en el día a día. ¿Algo más que nos quieras comentar, Daira? Que bueno, desde mi perspectiva, invitar como a los estudiantes a que puedan desarrollar desde sus áreas espacios de inclusión, en donde si bien no solo es lengua de señas, sino poder atender a otras discapacidades, pues invitarlos que desde su área, desde su conocimiento y desde lo que ellos promocionen o hagan, puedan desarrollar actividades incluyentes. Entonces esa es como mi invitación a la comunidad estudiantil, que ellos teniendo la oportunidad, estando en la universidad, puedan seguir desarrollando este tipo de espacios, este tipo de proyectos y empezar a impulsarlos, no a futuro, sino ahora. Sí, pues yo invito a los jóvenes estudiantes que nos estén escuchando, que tomen riesgos, que sueñen en grande y que también... lo que le queda debiendo mucho actualmente a las universidades, a la sociedad, es que no son los estudiantes actualmente factores de cambio. Nuestra sociedad requiere mucho trabajo, requiere muchas áreas de oportunidad en la cual, pues, por ejemplo, nos quejamos de inseguridad, nos quejamos de problemas sociales que sí, pues existen y son reales y son obligación del gobierno resolverlos, pero también desde los jóvenes universitarios, también podemos contribuir al cambio desde el tema que ustedes gusten. En este caso, pues fue el tema de discapacidad y de la lengua de señas, pero pues nuestra sociedad y nuestro Chiapas requiere que se le apoye desde aquí, y pues qué mejor que desde las universidades podamos cuestionarnos, ser autocríticos también y ver la forma en la que podamos crear alianzas para impulsar iniciativas como lo hicimos durante estos años aquí con Daira. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias. Y bueno, también aquí me hace recordar un elemento muy importante dentro de las universidades interculturales, que es la vinculación comunitaria, ¿no? Y el tejer redes, el tejer estos puentes, justo nos permite poder dar atención y visibilizar otras situaciones que están allí afuera y que pasan desapercibidas y que también son muy importantes. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. ¿Ya te enteraste? El Foro Nacional de la Bicicleta será en San Cristóbal de las Casas. Sí, y promete ser legendario. Habrá rodadas, campings, conversatorios, conciertos, talleres, actividades relacionadas con el arte y las bicicletas, además de murales, espacios para niños y niñas, actividades para morras y para personas con otras movilidades, además de mucha pachanga. Ven a escuchar a compas de diferentes comunidades y proyecciones de cine. Hablaremos también de los diferentes oficios y trabajos que se pueden hacer en bici y de rutas seguras para también las diferentes movilidades. Ven a armar tu bici en nuestro taller de bici bambú o aprende a arreglar y darle mantenimiento. Apunta esta fecha, 11 de marzo. Te esperamos en San Cristóbal de las Casas por la alegría de rodar con vos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Mami, hoy intenté subir el camino viejo, pero había una cerca. Un letrero que decía prohibido el paso. Sí, hija, desde hace años ya no se puede pasar. Lo que era esa reserva ecológica está dividido ahora. Parte se volvió propiedad privada, o bueno, tomada por otros, y lo que queda a un costado sigue siendo área protegida y parte del barrio, según. Ve, ¿y eso qué significa? Que no se puede talar, ni construir, ni entrar sin permiso. Pero ya ves, muchos lo hacen igual. En el artículo del periódico decía que la tala inmoderada y las invasiones están acabando con esa reserva, que el bosque se está quedando pelón y que Kembo ya no nos da el agua como antes por los conflictos que hay, pero pues nada ha cambiado. ¿Ya? ¿Nadie hace nada? Hay vecinos que cuidan, que limpian, que vigilan, pero también hay quienes solo ven el cerro como tierra vacía. Los árboles no tienen voz para defenderse. Pero tú dices que el cerro antes hablaba. Sí, y todavía habla, hija. Pero ahora lo hace bajito. Si pones atención, entre las ramas se oye su queja. Kembo, aún respiro, pero me falta el aire. ¿Oíste eso? Es el viento, hija, o tal vez el cerro. Lo que fue un bosque inmenso ahora lucha por sobrevivir. Las autoridades reportan pérdida de hectáreas de pino y encino, invadidas o taladas sin control. Pero todavía queda un respiro y esperanza. Una producción de Valeria Velasco y Andrea Utrilla, con las voces de Carla Morales y Alondra Figueroa. En controles, Juan Velasco. Inspirado en la historia real de la Reserva Ecológica de Cuxitali y el manantial Kembo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El suspiro de Kembo. Exteriovivencias musicales. Anteriormente, cuando yo era niño, asistir a las ferias era pues una de las actividades antes, ¿no? Yo vivía cerca de la iglesia de San Roque y por la calle donde yo vivía siempre habían procesiones para llevar somé, pasaban los parachicos o las virgencitas de Copolla. Entonces, constantemente yo escuchaba esa música, ¿no? De niño que escuchaba que pasaba. Honestamente, de niño yo no entendía la diferencia entre una y otra. Yo todo lo veía y escuchaba igual, flauta de carrizo y tambor. Yo no me considero zoque, pero sí nací inmerso en una cultura zoque en Tuxtla Gutiérrez. Incluso yo nací en el barrio de San Roque. Entonces, desde niño pues yo he estado en contacto con esa cultura. Bueno, no con la cultura como tal, desde niño, pero sí viendo y escuchando sus usos, ¿no? Y sus costumbres. De adulto tuve la oportunidad de conocer realmente cómo es la cultura, cómo es su calendario ritual, cómo son sus festividades, cuál es su protocolo de ceremonia y su organigrama, cómo se organizan ellos, sus cargos. Entonces, eso ya lo conocí hace poco, ¿no? Y eso me es bien padre, la verdad. Entre el sonsoque y el jazz. El segundo son de Candelaria. Mi nombre es Alexis Tobilla, soy baterista, tengo 25 años tocando la batería, estudié una licenciatura en jazz y música popular y una maestría en música. En la maestría en música que estudié en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, realicé una investigación fundamentada en la música zoque de Tuxtla Gutiérrez, específicamente. Me centré en el trabajo del maestro Ramón Chacón, el cual él dejó grabado en un disco compacto. Una de mis primeras así preguntas fue, oye, ¿en qué compás está? O sea, no encuentro el tiempo. Dice, no, es que no tiene un tiempo, está rubato. Ah, y después cuando empezaban a tocar el son, pues yo siendo baterista intentaba encontrar el ritmo de los tambores, una lógica de cómo estaba tocado. No, es que no tiene un compás, los tambores están siguiendo la rítmica de la melodía. Empecé a escuchar y escuchar el mismo son en el disco muchas veces, así que empecé a encontrar las diferencias y entonces escuchándolo, empecé a identificar los diferentes ritmos, las diferentes melodías. Y ya que, bueno, tuve un semestre de preparación de escucha y escritura de los ritmos y todo, así fue como empecé a acercarme a la música, primeramente a identificar la música como tal y ya después ir a las festividades para ver todo lo que me explicaba de manera teórica. Lo que me llamó la atención y me motivó realmente fue ese misterio que yo sentía de escuchar esa melodía tocada por el maestro y que sus tamboreros, los que grabaron con él, iban siguiéndolo muy cerca. O sea, yo en mi temprano entendimiento o poco conocimiento de la música tradicional, no lo entendía y era algo muy misterioso para mí. Eso me motivó, me llamó la atención y dije, yo quiero hacer un arreglo a este son. De Carrizo Soque, Alejandro Burguete. En el saxofón tenor, David Smith. En el piano, Augusto Deco. En el bajo eléctrico, Gerardo Suárez. En la batería y tambor Soque, Alexis Tobilla. Fue realizado en noviembre de 2025 como parte de la tesis Exteriovivencias de Músicos, procesos creativos en las fusiones musicales académicas con músicas tradicionales y populares de Chiapas, de la socióloga Aida Urquijo Nájera, maestrante del posgrado en Estudios Intercultureles de la Universidad Intercultural de Chiapas. Este producto fue realizado con la beca otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para Estudios de Posgrado. Se agradece al maestro Alexis Tobilla Martínez por narrarnos sus vivencias y al técnico bachiller en informática y comunicador intercultural Guillermo Urquijo Nájera por la postproducción del podcast. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. Hablaremos acerca de las infecciones respiratorias agudas o también denominadas IRAS, enfermedades que afectan cualquier parte del sistema respiratorio, desde la nariz hasta los pulmones. Aparecen de forma repentina y duran menos de 15 días. La población normalmente afectada son menores de 5 años y adultos mayores. Las IRAS las vamos a clasificar en IRAS altas y en IRAS bajas. Esto va a depender de la localización del foco de infección, siendo las IRAS bajas de mayor riesgo para la vida, en las cuales podemos encontrar enfermedades como la bronquitis y la neumonía. Las causas más comunes son virus y bacterias. Esto es importante diferenciarlo. No todas las infecciones respiratorias agudas se tratan con antibióticos. En el caso de los virus, que son los que normalmente aparecen en un 70 a 90% de los casos, vamos a tratarlos de formas más sintomáticas, más conservadoras les podemos llamar, y en el caso de las bacterias, ahí sí vamos a requerir algún tipo de antibiótico. Vamos a encontrar factores que aumentan el riesgo para estas iras, como son el frío, el hacinamiento, el humo de tabaco, falta de vacunación, mala alimentación. Los síntomas típicos de las iras son fiebre, tos, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, dolor de oído, ronquera y dificultad para respirar. Los signos de alarma que nos van a avisar que requiere una atención inmediata es cuando el paciente enfermo con una infección respiratoria aguda presenta una respiración muy rápida o se le es difícil respirar. Hay una fiebre mayor a 48 horas que puede llegar hasta las 72 horas. No quiere comer o beber. En algunas ocasiones podemos encontrar los labios o las uñas moradas, dándonos estos signos la evidencia de que ya no hay una buena oxigenación en el paciente. El tratamiento en general que podemos tener desde casa es dar líquidos abundantes y el reposo. Y la prevención va a consistir principalmente en la higiene, sobre todo el lavado de manos. Cuando ya tenemos síntomas, utilizar cubrebocas. Evitar cambios bruscos de temperatura y mantener vacunaciones al día. Influenza, neumococo, COVID, por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Muchas gracias por continuar sintonizando Los Colores de la Voz. Compartimos ahora producciones en lenguas originarias de Chiapas, Chuj, Lacandón y Mam, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y posteriormente tenemos la sección Xiñinuposu del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Comasanil Achchonga México on, Yuhualios Dachan Ak Yignabil Constitución, Pachtilcial, Pachaikalankiko Aung Chongabil Aikin Tilal, Yedepit Animat Chok Chongabil, Dahunchab Chabil Yignabil, Dachanko Constitución, Tik Chi, Keto Aung Animaun Tik, Aikin Tilal, Aikalankiko Dai, Ana Aipashialan Yik, Hunchonga México Tik Tayon, Ana Skohtakeh Pashi, Keto Hunchonga México Tik, Toyichna vilkah aung chonga aikin tilal tiktai. Ana, si alcan pashtai, que to ayalan yig epish ish, ayin tilal yet pash epish ish, ik ish chok chonga pil. Ana, van spokan pash, pach ayalan yig ep kotak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ayin tilal yet pash ep ik anima ayalan yigo. Ahun ak yigna vil tik shi, que to aikun makan nab enal, yig estado shi, que to yo valil olpo andawat, kun bach aikalan kiko yet pach bach sialan kumol van koba ichaish molan spa ep komam kichan pekatasho. Yuhtoko masan ilach chong ap Mexico on. Ohta kehel kun zang akol na bil tik aida hun shab il yig na bil yig constitucion tik. Sitatoman e ohta keh Sayeyila Dajun Shoshnabilspi, go.mx/impi. Yujualios Dajuspatil Kaibu Malspi, Universidad Intercultural de Chiapas. Chaquila Hoyo y Lach Och México. Chonoche, Ajakaj, Teug, Teyol Temalvil. Tumel tatkanim teshalil cheunin aoyo tunchespoh tohauh ahanaheltnam ha cheunin halo kshol tochtanamil shplah tuchi afromexicanos tohachak kabe tohunuh hainken tohauh nahel yol temalvil kiyah tunchesken kutz sentunahlan ahitkanim teshalil público tuchi juntel tumel jurídica tuchi ahitunahlan juntumelil ahiatokte ashistok hachoske kehanaheltnam ashistok hachoske que han ajelt nam tech och mexico at koitok tuchinim qinomal achitanamil ish ilaqyol ashish chetqot at kanim tech shukh shplakh tuchi afro mexicanas tunqwaqnan ashish sen tunchechi nim chibuts tumel te tat kanim ashish te kwar kopoh ish kushon shplakh ish afro mexicana ashish ha kanim chashhalakh yol temalbil sen yukulte ila ont tuchehun kloh te juntidi ha inchaqnan te nejelt nam tunchetqo hum banshish onbil yanloq tibaj ajitech qanim cheshhalil tuchetebanash jajlan tuchihachosqi ilaqinomal yol ishha tunchehqola aji atokte ajlan cheilatanamil chaqila hoyo ilach och mexico chosqitat qanim teshhal jatqwaitoja tetat chaqqabi yol temalbil kashchekelte tojajunuj go.mx/impi universidad intercultural de chiapas unich Artonesho México hon yanis kaak bayo atu manta pich uya junin tu yak baki soy ti u kahar hachmini ye bosur ahera sipta pich artículo segundo atitaro kuya kukeota ik kustar ich ik kahar shane kukeota a ich urumin México ya u kahar hachmini ye shan utukur kuya ke shane ahush kikirir hachmini ye bosur Utsabero utanso kuso uki kustar ichukahar yehishan uso yiro ukustar chichan chanshki. Ahe ich yahuna kuyake ahut urid ahe ruma yan yirik biktabar kabin beyanek kiruhas aver uso yiru kustar ukaharo hachmunik yehbos ur sok yiko tanu yuba utan. Aweresh atonesho mexikon. Este va Iván ti uso ir a custar ich aje ya juna ich artículo segundo. Oken ire ich go.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas. El sonido del cascabel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Shininuposu. Esta vez hablaremos de la concepción mágica del fuego. ¿Alguna vez nos hemos cuestionado cómo es que el fuego que tienen en la estufa llegó a ese lugar? ¿Acaso nos hemos preguntado cuál era la concepción que había en torno al fuego hace algunos siglos? Bueno, hablaremos acerca de la concepción mítica y práctica de una de las tantas energías naturales con la que hemos vivido y aprendido a vivir ante las inclemencias del tiempo y el interés de la subsistencia. En un inicio, los primeros habitantes del planeta se vieron en la necesidad de crear nuevas formas de adecuación y modificación de su entorno. Para ello, la observación fue de vital importancia. Observaron el comportamiento de los elementos naturales más cercanos, qué efecto tenía el viento en las hojas de los árboles, cómo retener el agua para beber, qué hacer si un feroz animal los atacaba, la manera en que germinaban las semillas en la tierra y cuál era el resultado de colocar diversos alimentos en el fuego, si éste los hacía más blandos con mejor sabor o si solo les quitaba el frío ante las bajas temperaturas de la noche. Frente a estos cuestionamientos, el ser humano encontró un elemento que más tarde se equiparó con el sol, y además se nombró como abuelo o padre, entre casi todos los pueblos mesoamericanos. En efecto, estamos hablando del fuego. Es principalmente en las ceremonias o rituales donde la presencia del fuego es imprescindible, pues sobre todo cumple con el papel de mediador entre los rezos, peticiones, cantos, súplicas y cualquier otra clase de intenciones que los asistentes encaminen hacia una entidad superior. El fuego debe encontrarse entonces al centro de todo ritual, como por ejemplo en el círculo de una danza ceremonial, a través del Poposhcomit o el Sahumerio, o en los Temazcali, con la presencia de piedras calientes, incluso en otras ceremonias propias de pueblos originarios. De esta manera, el fuego se concibe como una energía transmutadora, protectora, generadora de comunicación y, sobre todo, dador de vida. Entonces, valdría la pena preguntarse cuál es el papel del fuego en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tipo de ayuda nos provee? ¿Sigue siendo el mismo? Valdría la pena también reflexionar un poco acerca de la relación que tenemos con este elemento, nuestra percepción, actitud y respeto hacia la vida misma y hacia lo que nos rodea. Fue un gusto compartir con ustedes esta información. Nos escuchamos en la próxima emisión. Chinyin Uposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Y bueno, también aprovecho para compartirles que dentro de las actividades académicas a realizarse la siguiente semana, el 2 y 3 de diciembre se va a llevar a cabo el foro Construyendo Interculturalidad, Diálogos entre la Memoria y el Presente, coordinado por la UNICH, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Centro Cultural de los Altos de Chiapas. Están invitadas, invitados a asistir a este evento en el antiguo ex convento de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa, a la XERA, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xauipac Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global, a Radio Tucuruza Pichu Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a que sintonicen la siguiente semana Los Colores de la Voz. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.